CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Blanca Rodríguez está allí en los controles técnicos. Como bien lo decía el entrevistado que teníamos hoy temprano, van rumbo a Cardona porque ahí va a haber un plenario. Nosotros hablamos con Enrique Méndez, representante de la FETIL, por este plenario que tiene hoy lunes en Cardona, donde va a estar el tema de Lactalis, pero se van a seguir sumando todos estos temas que de alguna manera hacen al ámbito sindical, y desde el punto de vista parlamentario, todo lo que tiene que ver con el fondo de reconversión. Ustedes ya han escuchado a algunos legisladores que han empezado por lo menos a decir, bueno, deberíamos haber tenido un seguimiento mayor, deberíamos haber cuidado que esos dineros que se debían utilizar en la compra de maquinaria, por ejemplo, en Clyde, y decía recién el trabajador, no compraron maquinaria nueva. En Coleme la quieren utilizar para despedir trabajadores. Bueno, lo va a decir el propio Enrique Méndez, lo que le trasladó además a los legisladores, de dónde se gastó cada plata, la plata en donde en realidad se tenía que gastar para no despedir gente, porque además se establecía allí, en lo que era el mandato que daba el Parlamento, que este fondo de reconversión lechero que se daba a estas empresas era justamente para no despedir, y lo que hicieron fue despedir o arreglar un poco la empresa para vendérsela a otro. Es, hicieron cualquier cosa con un fondo que es un fondo que damos nosotros todos con nuestro bolsillo, porque es un fondo estatal. Reitero, los parlamentarios de a poco empiezan a manifestar, bueno, tendríamos que haber sido más, no solamente otorgar el dinero, sino haber sido más precisos y férreos en el seguimiento de que esos dineros públicos se utilizaran verdaderamente en lo que se debía utilizar. Vamos a escuchar a Méndez. Allá y que el día lunes nos vamos a reunir en Cardona, también en repudio a la acción de la empresa Lactalis Parmalat, la multinacional principal industria láctea del mundo, que acaba de comprar Granja Pocha en Juan Lacase, Granja Pocha que es beneficiaria del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, que recibió esos fondos con la ley de enero de 2023, y que hoy la compra tiene fondos del Estado en su seno, tomó un compromiso frente a la negociación colectiva de reabrir la planta de Cardona con procesamiento de suero, de excedente de leche en polvo y de manteca, y el día de hoy ese compromiso lo tomó la negociación colectiva y frente a los ministerios de trabajo, de industria, de ganadería, y el día de hoy incumple con todo lo que había comprometido, diciendo de que no tiene orden de reabrirla. Bueno, es estarle tomando el pelo no solo a las trabajadoras y a los trabajadores, sino al propio Estado. ¿Qué pasa con el planteo que ustedes hacen a los parlamentarios respecto a este fondo? De que este fondo se da para una cosa, pero las empresas no lo utilizan, y en otro caso, por ejemplo con Coleme, lo han utilizado para pagar despidos. Bueno, nosotros queremos hacer una apreciación en este caso. El Fondo de Reconversión de la Industria Láctea exigió, a través de una comisión reguladora del Fondo de Reconversión, presentar proyectos. Y Calcar, Claldi, Granja Pocha, que entendíamos que no cumplía con los requerimientos para acceder al fondo, pero igual se le otorgó, y Coleme presentaron proyectos. Coleme ya denunciamos nosotros que presentó proyectos y que no decía que iba a despedir absolutamente a nadie, pero que a la misma vez todavía presentó documentación de negociación colectiva que no era validada, supuesta documentación de negociación colectiva que no era validada para recibir esos fondos. Luego, no cumplió con el proyecto, no cumplió con lo que decía que iba a hacer en la planta, despidió trabajadores, lo usó como represión sindical, y como si fuera poco, hoy está pretendiendo vender la planta para que los fondos de la ciudadanía los reciba un empresario, en este caso aparentemente dicen que argentino, nosotros no tenemos conocimiento en el marco de la negociación colectiva. Punto 2. Granja Pocha compró, Granja Pocha cobró el fondo, la compró la multinacional Lactalis, principal industria láctea del mundo, y Granja Pocha vendió la empresa al poquito tiempo de recibir el fondo, fondos de la ciudadanía que fueron invertidos en Granja Pocha, y hoy la multinacional Lactalis es quien está usufructuando la planta de Granja Pocha, y como si fuera poco, se desplanta, como lo dijimos recién, con el incumplimiento de la reapertura de la planta de Cardona, despidiendo más familias y dejando más trabajadores en la calle en ese sentido. Punto 3. En caso de Claldi, presentó un proyecto. El proyecto de Claldi no iba a despedir a ningún trabajador. Hay que decir, el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea decía, a texto expreso, especial cuidado en los puestos de trabajo. Bueno, Claldi, ahora que cobró el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, se despacha con un anuncio de que quiere despedir a 50 trabajadores. No lo compartimos bajo ningún concepto también, y eso es violar los términos que presentó para recibir los dineros de la ciudadanía. Y bueno, la situación de Calcar, que por suerte hoy el remate está en manos de empresas nacionales y las compañeras y los compañeros cuidaron de la planta para que el proyecto productivo pudiera seguir adelante la planta industrial, hoy revive, pero hay que decir una realidad. Calcar fue beneficiario del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, los fondos ingresaron, no hubo un control cuidadoso de donde el Estado puso fondos, cómo se lo cuidaba, en ninguno de los casos, pero en este caso en Calcar, hay que decirlo así, hubo competencia que aniquiló el sector, en el sector primario a Calcar, hubo competencia en la góndola que aniquiló también a la propia empresa en la góndola, y como si fuera poco, los fondos del Estado se iban... Se iban y se cerraba la planta y las familias quedaban sin trabajo, que hoy, gracias a la lucha de los trabajadores, se logra recuperar. Y el día de hoy hay trabajadores sin cobrar su salario todavía del proceso anterior de Calcar, y se estaba discutiendo si se puede pagar a los productores que se fueron, que dejaron y abandonaron, y que dejaron a un montón que obviamente quedaron ahí, que son víctimas de esta situación, y no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los que abandonaron irresponsablemente la empresa Calcar, pero no así del pago de los salarios de los trabajadores. Bueno, entonces, esa nos preocupa y mucho, pero el Fondo de Reconversión tiene esa realidad y nosotros lo estamos denunciando. Ahí tenían la palabra de Enrique Méndez, reitero, están hoy en Cardona, hacía el planteo también respecto al tema de Calcar, que lo había hecho un trabajador de Calcar también aquí en nuestra emisora, respecto a que no están en desacuerdo con que se pague a productores que tienen que ver con la cooperativa, lo que no quieren es a la directiva, porque la directiva fue la que llevó a lo que terminó siendo, que fue la situación de que se fundió la empresa, no se le pagó a trabajadores, se tuvo que ir a un remate, bueno, situaciones que recién relataba el propio Enrique Méndez. En Canelones, el diputado del Partido Nacional, Juan Pablo Delgado, manifestó que el tema del saneamiento preocupa. Sobre todo manifiesta él que si en algún caso se quieren hacer obras, por ejemplo, como la que se ha anunciado en torno al tema de un hospital en la Atlántida, es imposible hacerla si el saneamiento no es el correcto. Y él considera que falta inversión en ese sentido. Vamos a escuchar lo que decía Juan Pablo Delgado, diputado del Partido Nacional por Canelones. Específicamente del Plan Nacional de Saneamiento para Canelones. En el gobierno anterior, en la administración anterior, se había aprobado que para Canelones tuviera 14 localidades tuvieran contemplada su intervención en saneamiento. Es sabido que en OCE es el que tiene la responsabilidad de hacer las redes de saneamiento en el interior del país, no así en Montevideo, que es la responsabilidad de la Intendencia de Montevideo. Justamente, Canelones es un departamento de los que tiene más atraso en avance de redes de saneamiento. Llega a una cobertura de apenas que no llega al 30% del departamento, lo que demuestra claramente cómo está Canelones con respecto al saneamiento. Y no olvidarnos lo importante que es el saneamiento, justamente desde el punto de vista ambiental, de salubridad, para poder seguir avanzando con obras de construcciones de redes de saneamiento, de plan de tratamiento, de conexiones y todo lo que implica el sistema, que lo que va a mejorar sin duda es la calidad de los uruguayos. Hoy ya no es posible el desarrollo urbano de la comunidad sin sistemas de saneamiento. Debemos dar un salto de calidad hacia un país de desarrollo sostenible y que cuide a su gente. En Canelones, las ciudades que estaban previstas para su intervención, como decíamos, eran 14. Eran Los Cerrillos, Las Piedras Norte, Progreso, Míguez, Montes, Pando, Barros Blancos, San Bautista, San Jacinto, Santa Rosa, Sauce, Toledo y Joaquín Suárez. Recientemente, el nuevo directorio de OCE planteó la posibilidad de revisar el plan anunciado. Aún no se han precisado los mecanismos ni alcance de esta revisión. y ni siquiera si las mismas son decisiones técnicas o políticas. Al mismo tiempo, el intendente de Canelones ha anunciado que quiere intervenir que se haga la red de saneamientos en la ciudad de Atlántida, la ciudad balnearia por excelencia del departamento, que hoy cuenta con un saneamiento parcial y que no está actualizado y tiene una cobertura muy limitada. Justamente, el día que Canelones plantea hacer un fideicomiso y financiar ese saneamiento y trabajar en conjunto con OCE, lo cual nuestra opinión es favorable, lo vemos muy oportuno, porque eso va a permitir, como decíamos, que la ciudad recupere su calidad ambiental y de salubridad y que permita un desarrollo económico y urbano, que ha quedado sacado en el tiempo y que va también a abarcar los balnearios de las zonas aledañas. También se ha informado la voluntad por parte de ACE y del Ministerio, y del Ministerio de Salud Pública que se instale un hospital público justamente en esta localidad de Atlántida. Esto no va a ser posible si no hay una red de saneamiento. No es viable una escala de este emprendimiento con un sistema de saneamiento adecuado. Muy buena noticia, una gran noticia. Tenía la palabra del diputado Delgado, diputado del Partido Nacional. El diputado Rodrigo Goni anunció que el Papa León XIV quiere venir a Uruguay. Él estuvo reunido con él. La idea es que en octubre, cuando Yamandú Orsi esté en el Vaticano, haga la invitación formal. Pero pedía a Goni que también lleve una invitación del Parlamento. Muy buena noticia, una gran noticia. Y es que existe la posibilidad cierta de que nos visite prontamente el nuevo Papa León XIV. Fue una gran alegría, y algunos de ustedes podrán no entenderlo así, la experiencia que tuvo el Uruguay cuando vino el Papa Juan Pablo II fue no solamente una inmensa alegría, sino de un enorme provecho a nivel popular, no solamente para la tradición católica o la religión católica que profesa casi la mitad de los uruguayos. Más de 1 millón de uruguayos profesa la religión católica. Visitó al presidente de la República en la Torre Ejecutiva y le expresó la posibilidad de que nos visitara el Papa León XIV. El presidente de la República recibió con mucho agrado esta posibilidad y más aún planteó la posibilidad de que él mismo, el presidente Orsi, visitara en el Vaticano en el próximo mes de octubre al Papa León XIV y que allí sería la oportunidad propicia para entregarle personalmente la invitación a que visite nuestro país. Nosotros hemos entendido junto a otros legisladores, y vamos a hacer extensivo por supuesto a esta Cámara y al Parlamento Nacional, la decisión, la resolución, la acción de que el Parlamento también acompañe y apoye la gestión del Presidente de la República y que pueda, en la oportunidad de visitarlo personalmente, también llevarle la invitación del Parlamento Nacional. Mañana martes, hoy hay algunas condiciones, pero mañana martes hay actividad, además del tema del paro, hay actividad en el Parlamento. Hay en la mañana 9:30 reunión del Senado y a las 10:00 Cámara de Diputados, sesión extraordinaria. La idea es aprobar el proyecto de eutanasia. Ahí van a haber resistencias, entre otros desde el diputado Rodrigo Goni, que hablaba recién, y Álvaro Astúe, que son el sector religioso, podríamos decir, del Partido Nacional, y que están en contra del proyecto de eutanasia desde el Vamos. Ya habían tenido duras discusiones con quien había presentado por primera vez el proyecto, que fue Pepe Paquet en la legislatura pasada. Hoy Paquet no es legislador, pero el Partido Colorado y el Frente Amplio habrían llegado a un acuerdo que necesitaría de algunas apoyaturas más, sobre todo el Partido Independiente. Veremos si algunos legisladores del Partido Nacional también acompañan. No creemos que ni Cabildo Abierto ni el sector de Salles acompañen el proyecto. Lo concreto es que por allí estarían los votos para que pase esto al Senado. En el Senado de la República, justamente lo que está para analizarse es el tema del proyecto de ley sobre frontera, que tuvo modificaciones en diputados a la luz de que la bancada opositora tiene mayoría allí. Y algunos están analizando el Frente Amplio si votar cómo viene de diputados con los cambios que hizo la oposición, o si con los votos que el Frente Amplio tiene, que en el Senado tiene mayoría, adherir al proyecto del Poder Ejecutivo y entender que no acompañen las modificaciones que en diputados se hicieron. Lo que pasa es que si hacen eso, el proyecto de ley vuelve a diputados. Es decir, vuelven a votar las modificaciones. Y ahí corren el riesgo de que sin las mayorías el proyecto no salga. Entonces, habrá que ver cómo se negocia eso y finalmente si hay... Yo creo que es más probable que se apruebe tal como está, salvo que la idea entonces de la política de frontera quede en la nada. Porque, insisto, hacer cambios a lo que ya diputados propuso es ponerse en contra a la oposición, y la oposición en diputados tiene mayoría. Hay que ver qué pasa con rendición de cuentas. Se ha hablado mucho del presupuesto quinquenal, en realidad. Se ha hablado mucho del presupuesto quinquenal. Por general entran por diputados. Esta vez variará, porque en diputados es donde la mayoría es de la oposición. Porque de no ser así, que yo creo que no, por ahora nadie ha dicho que vaya a variar, la idea es que entre el 20 o el 21 a la Cámara, al plenario, si entra por diputados, una vez que se resuelva lo de diputados, ya el Senado es más fácil, porque ahí las mayorías la tiene Frente Amplio. Entonces, la discusión se va a dar en la Cámara Baja. Una vez convencidos los partidos políticos en la Cámara Baja, ya sería muy difícil que la oposición pueda proponer más cambios en el Senado, porque ahí ya se aprobaría tal como viene de diputado por parte de los senadores Frente Amplistas y con las mayorías ya estaría. Por eso es que en este caso tal vez lo mejor hubiera sido que entrara por senadores y que después fuera diputados. No sé, vamos a ver. La idea siempre ha sido, o la estructura siempre ha sido, que entra por la Cámara Baja. El clima que hay a nivel parlamentario además no es el mejor. Por ejemplo, mañana en ese plenario de la Cámara de Senadores se van a ver las caras Carolina Cose y los legisladores del Partido Nacional, que ustedes saben no cerraron para nada bien la semana pasada, porque con el tema este de los actos por conmemorativos del Palacio Legislativo se han dicho de todo. Hubo declaraciones de Carolina Cose hablando de que en realidad el Partido Nacional le pega a ella y a Frente Amplio porque tienen problemas en la interna y terminan siendo abucheados por propios. Delgado salió al cruce y dijo que no puede hablar la vicepresidenta de partidos políticos que no son el suyo. Y Javier García fue un poquito más. Javier García dijo que todo lo que toca Cose lo funde. Mañana, cuando se vean las caras allí en el plenario del Senado, Cose con los legisladores del Partido Nacional, habrá que ver cuál es el clima, porque, insisto, no ha sido el mejor el cierre de la semana pasada. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, sobre este asunto. Con respecto a esta, digamos, esta novela que se ha armado, yo ya me expresé, pero lo que quiero decir es que hay muchas propuestas. Ninguna propuesta es presentada como cerrada. No fue una propuesta mía lo de armar un espectáculo. Se conversó en la comisión administrativa. Los funcionarios trabajaron y presentaron distintos números estimativos, porque ni siquiera se abrieron los procesos competitivos cuando uno decide, bueno, allá vamos. Honre a los trabajadores que trabajaron en el Palacio Legislativo, ebanistas, marmolistas, todo tipo de artesanos de primer nivel que lo hicieron posible. Vamos a hacer una exposición de los dibujos, de los distintos proyectos que presentaron al concurso de idea. Seguramente expongamos la Pinacoteca. O sea, hay muchas actividades planteadas y hay quizás alguna también en consonancia con el Día del Patrimonio. O sea, hay muchas cosas porque queremos que esto sea abierto, que honre el Palacio, y la oposición no es toda la misma, ¿no? Yo creo que hay tonos diferentes, creo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, lo lamento mucho, pero ellos mismos en la elección de su presidente han tenido abucheos, se abuchean entre ellos, y frente a una situación de una interna que no resuelven, vieron que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Entonces creo que en ese marco de sus problemas internos que no han resuelto, no resuelven su autocrítica porque se abuchean, lo que optan es por criticar al gobierno. Entonces, mientras no resuelvan su interna, creo que vamos a estar sujetos a una ola. Y no todo el Partido Nacional, porque también hay figuras políticas dentro del Partido Nacional que tienen otra actitud con el gobierno, que yo felicito. Los otros partidos han tenido otra actitud, otro tono en todos los temas. Así que el Partido Colorado, Cabildo, el Partido Independiente, creo que es un problema del Partido Nacional. ¿Se lo va a reclamar siento, Álvaro Delgado? No, yo acá lo importante, yo decía un castillo de naipes, esta escaramuza. Lo importante acá es que el sistema político tenga la madurez suficiente para entender que el aniversario del Palacio Legislativo no es solo el aniversario de la construcción de un edificio, es el aniversario de un proceso que llevó adelante el Uruguay con una visión del sistema político muy avanzada para la época. Hacer paneles, disponer de las distintas salas del edificio para discutir, para reflexionar, para proponer proyectos de ley. La senadora Bianchi planteaba que el espectáculo musical tenía un tinte partidario, ¿no? Pro Frente Amplio. ¿Qué responde a eso? No, yo no puedo. Ya le digo, hubieron funcionarios que trabajaron con mucha seriedad y por lo alto, con temas menores realmente. Del Partido Nacional dicen que esa plata se puede usar en otras cosas más urgentes. ¿Usted comparte eso? Todas las cosas cuestan, pero lo que quiero que quede claro es que acá no había ninguna decisión cerrada. Que no ¿Estaba de acuerdo en esa cifra de $200,000 en ese gasto? No tengo ni que estar de acuerdo ni que estar en desacuerdo, porque todas las cifras se discuten. Cuando uno en un equipo de trabajo presenta una idea y los funcionarios presentaron una idea que se había conversado en la comisión administrativa, y ahí plantearon una estimación de temas, ni se discutió. O sea, no tengo que estar de acuerdo con algo que no estaba decidido y que no se decidió. Yo misma planteé que se suspendiera la discusión sobre este tema enseguida. O sea, están logrando, y lo veo a través de las preguntas de ustedes, que hablemos de eso. Y nosotros tenemos que hablar de las cosas importantes. Una cosa que también tiene problemas en la interna propia, esto ya lo habíamos dicho cuando renunció Silvia Nani al Senado de la República y se vino a la Intendencia de Montevideo. Después también renunció Ana de Rogatis, que estaba de comunicadora, solamente con un encueto mensaje de que ya no iba a ser más la prensa de Carolina Cose. Se suman algunas situaciones que dicen con Olga Otegui. Yo cuando asumió Pablo Ferreri vi que Cose estaba. Y Olga Otegui allí fue presentada por Pablo Ferreri en un cargo que dice que se le ofreció el propio Ferreri. Es verdad que Cose había propuesto tanto a Otegui como a Guillermo Monsechi como candidatos a cargos de gobierno y no logró. En este caso Otegui habría entrado por impulso del propio Ferreri, mientras que Monsechi estaría en la Facultad de Ingeniería. No luego de haber culminado su cargo en la Intendencia Municipal de Montevideo. Ella se ha acercado más, bueno, al sector del Partido Comunista que la apoya, también a María Inés Ovaldía y a otras legisladoras más nuevas en ese sentido, y no voy a decir la vieja guardia, pero sí a los sectores que de alguna manera más la arropaban en otros tiempos. Habrá que ver qué es lo que acontece también con esa situación. Le mando un saludo a mi primo que está escuchándonos desde Ombúe, como por lo general cuando puede nos escucha. Además venimos de una situación bastante compleja a nivel familiar porque otro primo falleció en las últimas horas víctima de un derrame cerebral y hubo velorio allí en Ombúe. Yo no pude ir, pero sí fue mi madre y mi hermana. Así que el saludo allá para las tías, sobre todo, que están ahí en Ombúe de la Valle. Voy a seguir con la información. En este caso vamos a escuchar a Javier García, porque Javier García habló del tema del IMESI. Hoy va a haber reunión de intendentes con el Ministerio de Economía. Y este tema va a estar sobre la mesa porque van a estar intendentes como el intendente de Paysandú y algunos más, que son del sector del litoral, donde se vería afectado el tema del descuento de IMESI en las estaciones de servicio, que hoy que han tenido un 40% y ahora pasaría a ser de 32%. Javier García dice que esto es el primer aumento de impuestos del gobierno de Yamandú Orsi. Porque si a ellos le cobraban que habían sacado los 2 puntos de IVA de las tarjetas de crédito para las compras, y eso decía el Frente Amplio era un aumento de impuesto, esto también es un aumento de impuesto, dice, porque son 8 puntos de diferencia en torno al tema de IMESI. Vamos a escuchar lo que decía Javier García, que ya citó a la Comisión de Hacienda, al ministro Odone y al directorio de la DGI. De todo tipo. Todos los que estamos aquí, que somos senadores, hablamos con vecinos del litoral y todo esto que estoy contando es conocido por todo el mundo. Por ello le decía que se redujo, se llevó el 40% la reducción del IMESI. Allá por el mes de junio de este año, para ubicarnos poquitos días antes de la elección departamental, por allí en el entorno de la elección departamental, el gobierno actual ratificó el 40% en la retención del IMESI. Pero, llamativamente, en un decreto del 31 de julio, se redujo el beneficio y se llevó del 40 al 32%. Y se hizo inopinadamente, a pesar de que había jerarcas de gobierno, la ministra Cardona, una de ellas, que había ratificado pocos días antes que se iba a mantener el 40%. Se redujo por parte de la DGI y el Ministerio de Economía, en forma además inopinada, sin consultar a los protagonistas locales, en tiempos de diálogos, no hubiera costado nada dialogar, lo que fue de un impacto tremendo. Está lo discutido que fue por parte de la oposición de aquel momento, el Frente Amplio, gobierno actual, cuando nuestro gobierno, en circunstancias que ustedes se acuerdan, redujo los 2 puntos de compra por tarjetas, 2 puntos de IVA por compras de tarjeta. En campaña electoral fue uno de los temas más discutidos. Y se decía el Frente Amplio, eso fue, se dice que no aumentaron impuestos, eso fue un aumento de impuestos. Y decíamos, no, miren, lo hizo el propio gobierno del Frente Amplio en el 2015, 2016. Pero bueno, yo pregunto, si 2 puntos de beneficio del IVA en las compras con tarjeta fue un aumento de impuestos, ¿qué serán 8 puntos de IMESI en los combustibles que se adquieren en el litoral, en franja de frontera? Un aumento de impuestos. Quizás el primer aumento de impuestos de esta administración, que va teledirigido, va enfocado con láser a quienes, a los uruguayos que más han sufrido la diferencia de cambio con Argentina, que son nuestros compatriotas del litoral. Masazo tuvieron, masazo llevan ahora. Por eso se nos vamos a convocar al Ministerio de Economía y a la DGI, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Ahí estaba hablando de la convocatoria ya se hizo y reitero, hoy va a haber una reunión entre el Ministro de Economía y algunos intendentes. Algunos de estos intendentes son del litoral y más allá de hablar del tema de las políticas de frontera, que proyecto que la idea es que se apruebe mañana en el Senado, que recién contábamos cómo venía la cosa, también este tema del IMESI en las estaciones de servicio del litoral van a estar en esa conversación en horas de la tarde con el ministro de Economía, Gabriel Odone. Fernanda Lozares, la directora general de Salud, habló de temas de salud mental. Ustedes saben que hay una ley que está vigente que dice que hay que cerrar la colonia Santín Carlos Rossi y la colonia Chepare. Había una propuesta del directorio de ASE anterior de trasladar a los pacientes de la Santín Carlos Rossi a la colonia Chepare y en la Santín Carlos Rossi hacer un centro de adicciones. No había presupuesto en ese momento, se había hablado de vender parte de lo que es la zona que rodea, que es un campo importante, y con eso hacer fondos para poder hacer los cambios que hay que hacer en el lugar. Pero nos decía Fernanda Nozar que justamente el viernes de mañana estuvieron las nuevas autoridades de ASE analizando esta temática y sobre todo la intención es ver cuánta gente todavía está viviendo en cada una de las colonias. Hay gente que hace muchísimos años que vive allí, pero obviamente con la edad algunos ya han ido falleciendo. Pero hay que ver porque hace un año más o menos todavía era una cantidad importante de personas, así que no creo que haya variado tanto. Y si uno las tiene que cerrar, esa gente, ¿a dónde va? Esa fue la pregunta que siempre se hicieron cuando se planteó esto, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Fernanda Lozar sobre este asunto. En primer lugar, es algo que tenemos que cumplir, es una ley que está vigente, que hemos analizado y que para cumplir con el cierre de los dispositivos monovalentes o los denominados manicomios, necesariamente tenemos que tener implementado el resto de los dispositivos necesarios para la atención adecuada en comunidad de todas las personas que lo requieran. Y eso es justamente lo que estamos desarrollando. Empezar a incluir las necesidades de atención en el primer nivel de atención e incluir el resto de los dispositivos que permitan la reinserción y la incorporación dentro de la atención en salud en general de las personas con necesidades agudas de atención de la salud mental es lo que nosotros tenemos que cumplir y estamos trabajando con los prestadores. Directora, en relación a lo que decía el colega, en el Parlamento se ha analizado porque el gobierno anterior tenía una propuesta en relación a Santín Carlos Rossi y también a la colonia Chepare, que era trasladar a los usuarios que están internados allí en Santín Carlos Rossi a la Chepare y volver a Santín Carlos Rossi un centro de atención de adicciones. ¿Esto cómo está? ¿Usted lo ha analizado como nuevo gobierno, no? Bueno, justo esta mañana tuvimos reunidos con los responsables de ACE y del programa de salud mental de ACE. En estos momentos están trabajando fuertemente, no solo en el presupuesto necesario, pero también en el análisis de situación de todas las colonias en particular, del grado de dependencia de las personas que se encuentran allí, es decir, censando, actualizando esa situación para definir la estrategia a seguir en cada una de ellas en particular, las condiciones que están actualmente, las necesidades que tienen las personas allí y los dispositivos que tenemos hoy para dar respuesta. ¿Pero el cierre de esas colonias es un hecho? Bueno, hoy no les puedo decir la cronología del cierre, estamos en esas fases de acuerdo a lo que me informaron desde hace. En relación al tema de los prestadores, usted hablaba de la atención. Muchas veces se da, o por lo menos se llegan en este caso consultas respecto al tema del acceso a psicólogos. Muchas veces estos prestadores privados en los primeros meses te dan la posibilidad o le dan la posibilidad de acceder a un psicólogo a cierta cantidad de precio, pero que después, obviamente, pasados esos meses, comienza a costar más. No tanto en psiquiatría, donde con un ticket puede estar con una atención permanente durante los meses. ¿Eso lo han tenido también en cuenta? Sí, es parte de lo que se está trabajando también y es parte de lo que se ha puesto en las prioridades. Eso se refiere específicamente a lo que se definen las modalidades de atención de nuestro sistema de atención en salud mental. Hay diferentes modalidades de psicoterapia que tienen acceso a algunas poblaciones definidas y por periodos autolimitados. Eso, estamos haciendo el análisis. De acuerdo a los indicadores en salud que tenemos, por ejemplo, indicadores vinculados con suicidio, si efectivamente las modalidades de abordaje terapéutico se ajustan a los indicadores y si efectivamente es correcto o no delinear por tiempo el derecho al acceso. Eso seguramente va a tener modificaciones, estamos en el análisis económico de esas modificaciones. Ahora hay que ver qué pasa con esos análisis económicos que seguramente van a pasar por el presupuesto, pero no se puede sostener más esto de que en la mutualista te digan, bueno, un familiar, tu hijo, tu hija puede estar 4 meses atendiéndose con la mitad que se paga un psicólogo porque la otra mitad te lo cubre la mutualista, pero a los 5 o 6 meses te dicen, no, tenés que pagar la tarifa completa. Y a los 5 o 6 meses tal vez todavía la persona, o en este caso un hijo, una hija, no está resuelta su situación. Es más, estoy seguro que no está resuelta su situación. Entonces, y muchas veces los padres allí tienen que determinar, ¿puedo seguir pagando de forma particular esto o no? Entonces, la idea del tiempo es medio complicado, ¿no? Me parece bien que no se tenga en cuenta por tiempo, sino por el avance del paciente, que sería lo que tendría que tenerse en cuenta a la hora, no si pasaron 3, 4, 5 meses. Nos vamos a ir, exactamente son las 9 menos un minuto. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y creo que está José Luis Vázquez allí. Ahí está José Luis, sí, para el flash informativo.